Buen día, ¿cómo están ustedes y toda la audiencia? Hola Juan Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo Hola andás? Pablo. Bien, acá Bien, estamos. Bueno. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo Linda tranquilo. mañana, fresca. Sí, ponele. Cómo nos gustan los pampeanos? Un poco ventosa también. Sí, es natural en nuestro territorio, es natural. Claro. Tapera, en un rato más va a arrancar la discusión por la modificación de la ley de coparticipación que ha impulsado el gobernador Sergio Cilioto. ¿Has mirado, tenés una opinión de la modificación? ¿Qué nos podés decir? A ver. A ver, tengo que mirar bien el proyecto, por eso llegué temprano, porque necesito estar en dicha comisión, en dicho plenario en realidad. Bien. Y entiendo perfectamente que es una ley que ha sido postergada y necesitamos en algún momento poner manos en el asunto. Entiendo también lo que ha planteado Luciano, y estoy de acuerdo con él, que los santarroceños tenemos que dejar de ser ciudadanos de segunda. ¡Epa! ¿Para tanto? Y sí, sí, sí, sí, sí, es así, lo considero así, pero además considero de que amén de que es un aporte de dinero importante para el municipio de Santa Rosa, no viene a resolver cuestiones de fondo. Y Luciano tiene razón cuando plantea de que hay que intentar por lo menos acercarse a resolver las cuestiones de fondo. Yo entiendo que la ley de coparticipación indudablemente es una ley que es la, si se quiere, la ley de la cobija corta. Si tapás de un lado, te destapás de otro. Y es un tema para tratar largo y tendido, y también estoy de acuerdo que la tenemos que resolver esta composición de la Cámara, porque es un compromiso que no hemos cumplido. Ah, bien, no hay que postergar el debate para el año que viene. Hay que sentarse y avanzar. Sí, totalmente de acuerdo. Y en principio, Tapera, ¿crees que esta posición de Santa Rosa, uno por el panorama que ve, es como que ha caído en soledad? Me parece un grito único, más allá de algún otro intendente que hizo algún planteo. Barrio Nuevo también. Sí, bueno, pero fue pasajero, enseguida reculó, vamos a decirlo así. Digo, ¿hay plafón en la Cámara como para que esto sea atendido o viene medio ya cocinado? Yo creo de que indudablemente se va a aprobar el proyecto que mandó el gobernador, pero seguir metiendo la basura debajo de la alfombra no corresponde, es la verdad. Yo, amén de que soy diputado por todos los pampeanos, por los 366.000 pampeanos, también soy santarroceño y debo velar por los intereses de Santa Rosa. Amén de que soy diputado por todos los pampeanos. En un momento, si no es ahora, o será más adelante, se va a escapar la liebre. Yo sé que ahora está en soledad, Luciano, pero entiendo, comprendo y respaldo su posición. Es así. ¿Y es el momento de hacerlo, de hacer la modificación ahora? Y yo diría que sí, porque es una promesa incumplida que tenemos. El que se preocupaba mucho por esto era Oscar Zanoli, que él sí le daba y tenía intenciones de poder sacarlo lo más rápido posible, porque entendía, Oscar, de que era necesario tratarlo. Él, como ex intendente, entendía perfectamente el tema. Sabe mucho más que nosotros. Los ex intendentes saben perfectamente de qué se trata y tienen más detalle que nosotros. Es así. Pero yo entiendo de que no podemos seguir postergando esto. Porque Santa Rosa sigue siendo postergada. Es la verdad. Y seguimos siendo tratados, vuelvo a reiterar, como ciudadanos de segunda. Nosotros nos tenemos que hacer responsables de todo, Santa Rosa. Bien. Todo, toda la provincia que hay acá, por ejemplo, no es la misma realidad que tenemos nosotros que el resto de la provincia. Hay pueblos chicos ricos y nosotros que nos tenemos que hacer cargo de todo el volumen económico, social de la provincia, somos tratados, vuelvo a reiterar, como ciudadanos de segundo. Tapera, te cambio un poquito de tema, o no tanto. ¿A quién votás el domingo? Juan Graboy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo es un compañero de la UTEP, sino que coincide ideológicamente con lo que plantea. Uh-huh. Es mi carril ideológico, si se quiere. Bien. Nos une la filosofía del humanismo cristiano, nos une la UTEP, nos une un proyecto de país, nos une una visión distinta de país. Con el respeto que se me merece el resto de los compañeros, que vamos a dirimir una interna, ¿quién es el candidato? ¿Te desilusionó un poco que el peronismo, digamos, la estructura partidaria más importante, no encontrara una síntesis que no fuera Sergio Massa? Sí. Sí, claro que me desilusionó. Y tengo que elegir a quién voto y, bueno, me une con Grabois una visión ideológica, vuelvo a reiterar. Y respecto del armado provincial, Tapera, ¿les tocó de alguna manera quedarse afuera? No sé si por ahí lo has reflexionado públicamente y yo me lo perdí, pero ¿eso te tomó por sorpresa? ¿Crees que hay una lógica política en eso que pasó o hay algo que no entendemos por ahí quienes miramos de afuera? ¿Cómo lo analizás? A ver, en la lógica política del compañero Sergio, él ya tenía sus aliados, había resuelto con quién iba a ser acompañado y quién quería en la lista. También teníamos claro que nosotros teníamos una y tenemos una situación tirante porque los movimientos sociales nos debemos a la dinámica permanente de los reclamos sociales. Y yo estoy en ese lugar. Y es mi lugar. Desde ahí construimos, ¿no? Desde la lógica de identificar el conflicto, potenciarlo y darle condición política. Y eso te genera roces permanentes con el compañero que conduce y gobierna la provincia. Él eligió sus aliados políticos, él decidió quién integraba la lista y él resolvió de que nosotros no íbamos a esa lista. Yo soy muy respetuoso de eso. Igual vamos a seguir construyendo, vamos a seguir trabajando para cambiar la correlación de fuerza y un día habrá otra compañera o otro compañero que represente a los movimientos sociales y pueda estar de nuevo siendo parte de la composición de esta Cámara y los distintos cuerpos legislativos. Así que nos veíamos venir que nos quedábamos fuera. Éramos conscientes de eso. Nosotros y el resto de los cayetanos. Tapera, bueno, por lo que se prevé, y sería una lógica, es que Sergio Massa sea en octubre el candidato de Unión por la Patria. ¿Ahí lo votás? Por supuesto. El que gana conduce, el que pierde apoya. Lo que sí tenemos en claro, que la postulación con el proyecto que plantea Juan abre una instancia de debate y la posibilidad de que todo un sector ideológico que no coincidimos con algunos planteos de Massa o con algunas alianzas de Massa o movimientos de Massa, como quieras decirle, sí, nos da la posibilidad real de poder generar un debate interno y poner condiciones para que esto no se desmadre definitivamente hacia la derecha total. ¿Y eso depende de la cantidad de votos que obtenga Juan? Digo, si saca un 5 por ahí se le va a hacer más difícil, pero si roza el 10 o supera el 10%... Si roza un 10 estamos en condiciones de sentarnos a discutir, a plantearnos un modelo de país claro, a largo plazo, ¿no es cierto? Sí. Y eso nos daría otro plafón. Pero ya que Juan sea candidato, que Juan haya podido canalizar la expresión de muchos sectores, no solo del peronismo, sino del campo popular, que no estábamos de acuerdo con él, con este armado de la lista y de la lista, y nos da la posibilidad de generar el debate y de poder, vuelvo a reiterar, abrir una instancia de debate profunda dentro de lo que es hoy Unión por la Patria, nos da la posibilidad de empezar a poder a construir una alternativa a futuro. Bien, Tapera. Lo ideal sería que pasemos el 10%, por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Apunta de que venimos bien. Estamos siendo bien recibidos, hemos visto que en muchos sectores de la sociedad ha sido bien vista la candidatura de Juan. Tapera, no sé si quedó algo que nos quieras decir, sino gracias. No, no sé si a usted le quedó alguna pregunta. Estamos bien. Bueno, por ahí hemos quedado en soledad con Luciano, pero bueno, estamos lo que pensamos. Está bien, estamos reunidos con Luciano todavía. ¿Te vas a reunir? Sí, me voy a reunir con Luciano. Claro. No pudimos reunirnos hace unos días porque yo justo tuve que viajar por cuestiones legislativas 25 de mayo, pero habíamos planificado una reunión, pero ahora termino con ustedes, lo voy a llamar para ver cuándo nos juntamos. Claro. Bien. Bueno, a llevar propuestas. No quiero entonces, que quede en soledad nuestro intendente. Claro. Bueno, a llevar propuestas entonces. A llevar propuestas, claro. Sí, sí, más vale. A leer haber... mucho, a sentar el casero en una silla, a leer mucho porque para que eso no pagan y alcanzar propuestas. Bien. Tapera, que tengas buen día, gracias. Bueno, que tengan buen día ustedes. Chau, bueno, chau. Gracias por llamar.